Continuamos haciendo PTM, periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a charlar con el secretario general de la CGT aquí local, Luis Fagiani. Luis, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien. Luis, algunos temas que queríamos hablar con usted. ¿Sí? ¿Qué le pareció la movilización, acto que hubo el fin de semana ahí en Luján, que tanta polémica ha generado, sobre todo en el gobierno nacional, que lo, por supuesto, lo vio con malos ojos? Bueno, yo creo, como primera cuestión, cualquier movilización que los trabajadores hagan o cualquier expresión que se haga y que esté contra los intereses del gobierno nacional siempre van a ser vistos con malos ojos. Yo creo que, además de ser visto con malos ojos, lo que hay es una gran publicidad hecha por Clarín, ¿no? Sí. Después el resto de los medios no es tanto, pero la realidad concreta es que parece que hubiera sido una marcha contra Clarín, porque no ha dejado de hablar en ningún momento ni de los intereses de Monseñor Radrizani, ni de qué es, ni de qué no es, ni por qué es obispo. Hablan de cualquier cosa, llenan páginas de estupideces con tal de tratar de denostar una movilización impresionante que produjeron los trabajadores, ¿no? Sí. Y que fue programada con mucho tiempo, digamos. Se han cansado de decir que era para apoyarlo a Pablo Moyano porque lo habían denunciado, y el obispo terminó diciendo que le habían pedido hacía 40 días para poder hacer esa misa. Así que yo creo que fue una expresión muy grande, muy, muy, muy grande, muy importante de disconformidad por parte de los trabajadores. Sobre todo también para desviar el foco de lo que fue el pedido de claro, trabajo. Claro, claro, claro. La marcha tiene una consigna concreta: paz, pan y trabajo. Y yo no creo que la cuestión pase por decir juntamos no sé qué cantidad había, pero mucha, semejante cantidad de gente solo para proteger a un compañero sindicalista porque lo quieren meter preso, ¿no? Entonces, me parece que el sector que conduce hoy Moyano junto con Palazzo, junto con la CTA, tiene una gran convocatoria muy importante, y esta fue, digamos, la mejor expresión de eso, ¿no? Y está visto que un pueblo cuando sufre y se le ofrece aún la opción de marchar y poder rezar para estar mejor, lo hace, porque también esto hay que verlo, ¿no es cierto? No era una marcha ni a cualquier lado, ni con cualquier intención, digamos, ¿no? Decía paz, pan y trabajo. Y en lugar de ponerse a estigmatizar a cada uno de los que estaban, a Monseñor, a hablar del Papa, a Monseñor Radrizani, o a la Iglesia en general, el gobierno debiera tomar nota de que la cantidad de gente que había ahí es porque estaba sufriendo por lo menos alguna de estas tres necesidades, ¿no? Claro. Luis, la CGT a nivel nacional está otra vez anunciando que va a realizar un paro en noviembre, todavía sin fecha. ¿Qué piensa de esto? Sí, yo creo que es necesario que la CGT empiece a decidir este tipo de cosas, ¿no? Pero me parece que todo esto que se anuncia con tanta cantidad de tiempo y todo lo demás, en realidad tiene más pinta a bomba de humo que otra cosa. No fue todavía tratado por el Consejo Directivo esto. Eso fue un pedido, una expresión de Acuña, que Daer después se ocupó de decir que eso, digamos, si bien se pensaba por parte de algunos compañeros, no era algo que hubiera sido tratado todavía por el Consejo Directivo. Con lo cual, es solamente una expresión de deseo de uno de los miembros de la conducción por ahora. Yo creo que es necesario que esto suceda y que es necesario que la CGT empiece a mostrar verdaderamente su posición. Y repito también lo que ya he dicho varias veces, es necesario que todas las expresiones que el movimiento obrero tiene en la calle, aún esta del sábado pasado, ¿no es cierto?, debe ser tomada en cuenta no solo por el gobierno, sino también por los sectores de la oposición, ¿no? Porque si el gobierno está claro que tiene una postura, que tiene una identidad y que tiene un objetivo, ¿no? Ahora, si la oposición empieza a hablar de la importancia que tiene la movilización de los trabajadores y demás, pero después va y vota el presupuesto que el gobierno está ofreciendo, bueno, entonces estamos en un problema. Claro. Sí, ¿no? Entonces, sí. Sí, no le iba a preguntar por el presupuesto, que parece que, sí, que se va a aprobar mañana. No sé si se va a aprobar mañana. Mañana lo que va a pasar es es probable que tenga una aprobación en comisión. Mañana se trata en comisión el presupuesto, todavía no salió de la comisión. Entonces, van a tratar de hoy que salga en comisión y que mañana se trate en el recinto. Sí. Varios decían que todavía no se sabía eso. Así que esperemos que prime la cordura. Realmente el tratamiento en el recinto tiene que ser muy exprés, 100 y pico de artículos, luego de un dictamen en comisión que va a ser muy reñido, un presupuesto que están diciendo que va a tener 131 votos. Sí, realmente, justo. Realmente sacarlo de esa manera es un despropósito. Pero bueno, es parte de la forma a la que este gobierno nos tiene acostumbrados, ¿no es cierto? Es decir, las presiones, los aprietes, y bueno, terminan logrando los objetivos con un modo de comportarse que es absolutamente ineficiente. Vamos a tener un presupuesto de miércoles que va a terminar siendo desvirtuado dentro de un mes y medio, ¿no? Entonces, porque eso es lo que pasó con el anterior. Claro. Así sí. Que imaginemos lo que va a pasar con este, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario, desde por lo menos desde el sector de los trabajadores, para que los diputados no los voten, ¿no? Finalmente, porque sé que se han reunido con los diputados del PJ para pedirle que no lo voten. ¿Pudieron entrevistarse o por lo menos dialogar con los diputados aquí de Cambiemos? No. Nosotros sabemos que ellos tienen una postura concreta y definida respecto a este tema. Nosotros creemos que hay que hacer todos los esfuerzos posibles. Ahora, tampoco nos gusta que nos tomen por tontos, ¿no? No vamos a gastar el tiempo hablando con alguien que nos va a venir a justificar la razón por la que nos van a ajustar el año que viene. Yo puedo entender si alguien me dice, mirá, nosotros tenemos esta y esta condición, sabemos que algunos legisladores de algunas provincias, los gobernadores están siendo seriamente presionados por el gobierno nacional. Sí. Seriamente presionados por el gobierno nacional. Entonces yo no lo justifico, pero lo puedo entender, ¿eh? Ahora, que alguien venga y se siente con nosotros a justificar las razones por las que me van a ajustar, bueno, entonces no tiene sentido. Y los legisladores del oficialismo tienen toda esa postura, probablemente un poco más leve que Kronenberger, pero con Macchiere no se puede hablar. Entonces, veamos cómo se comporta en el Congreso, no participa ni de las comisiones. El Congreso está cerrado, es decir, y los legisladores oficialistas son responsables de eso. El Congreso lo están abriendo única y exclusivamente para tratar las cuestiones que el oficialismo quiere tratar, pero no hay sesiones ordinarias, ¿no? Entonces, y esto es responsabilidad de Maquieira, es responsabilidad de Kronenberger, es responsabilidad del oficialismo, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a terminar justificando las razones por lo que nos ajustan? No, no nos parece que sea razonable, ¿no? Luis, le agradecemos estos minutos con Kermés. No sé si quiere completar. Por favor, con... muchísimas gracias, chicos. Bien. Muchísimas gracias, muy amable. La palabra del secretario general de la CGT aquí local, Luis Fagiani, pasó por Radio Kermés. Son 8:54 minutos.